La Nación. Esto es un periódico La Nación de Chile. Fundado en 1917, del viernes 18 de marzo del 94. Alwin y los pobres. Cuando a la hora expresidente Alwin le preguntaron qué le hubiera gustado hacer y no hizo, respondió: hacer algo para que haya menos pobres. Al fin se acuerdan de ellos. Los ricos tendrían que avergonzarse de que haya pobres en el mundo. Estoy de acuerdo con usted, señor expresidente, y por eso me he dado de baja de la Iglesia Católica, porque ha admitido a los ricos, siendo que su origen radica en las enseñanzas de un pobre carpintero, Jesús de Nazaret, y los que lo seguían también eran pobres, ya que trabajaban y después predicaban. Qué lejos está del maestro los que dicen seguirlo ahora. Cuando cada ser humano viva la ética cristiana, es decir, ame al prójimo como a uno mismo, el rico no explotará al pobre, repartirá los beneficios, lo que traerá a este mundo la verdadera paz que solo es posible cuando haya justicia. Empecemos ya a construir una humanidad con auténticos seres humanos libres de contaminación física, mental y espiritual, ya que la tierra necesita una limpieza, nuevos seres humanos, que dejen de lado el egoísmo y la ambición que dominan la mente de los que dirigen esta sociedad capitalista. Al presidente Frey y a todos los que quieran un mundo mejor, como una obrera más de la iglesia pobre que está en mi casa, le digo: despierten ya. Actuemos juntos para que haya una humanidad justa y bondadosa, es decir, cristiana. María Gilda Muñoz.